Somos el viajecito de Felipe, Juan Martín Tapia y José Luis Gallego, y les vamos a contar un cuento. La hija de la bruja caníbal, cuento Cuom. Había una vez una vieja que tenía poder y era bruja. Tenía bastante poder y aparte de tener poder tenía un marido. El marido no tenía tanto poder como no, la esposa. No, tenía un corsa, tenía un par de pero cosas. Pero no tenía poder. Y tenían ellos... una hija también. La hija tenía poder. Lo que no tenía era marido. No tenía marido. El tema es que a los padres, al padre y a la madre, les gustaba tener una ficción especial. Sí, era como una costumbre. Básicamente eran caníbales. Les gustaba comer carne humana. No era una cuestión cultural, digamos, una cuestión gourmet. Le gustaba el sabor, le gustaban los maridajes, las posibilidades. Y hablando de maridaje, la hija hubiera tenido marido si los padres no se hubieran comido todos los pretendientes que ella llevaba a la casa. Siempre pasaba lo mismo. Caía con un noviecito, la cena, empezaban los chistes, a joderlo con el salero y se lo terminaban comiendo. Un día la hija salió por el monte y en medio del monte, en medio de la espesura de la selva, de pronto... apareció un joven, ella tenía poder, y con ese poder medio que lo transformó en un marido, le puso como un frac, el pibe tenía un maletín, todavía tenía zapatillas, y no entendía qué estaba haciendo ahí, pero ella enseguida se puso a hablarle. Y ellos hablaron especialmente de casarse directamente, y entonces fueron a la casa de los padres, donde se casaron, y tuvieron una cena de casamiento. Sí, comieron un poco de pascualín, un poco de tortilla, y ya empezaron los padres con los comentarios. Entonces la hija codió al marido y lo invitó a ir a la pieza a dormir juntos. Ella tenía un plan. Esa noche se escaparon por la ventana, pero antes ella le quitó a él dos piojitos de la cabeza y los dejó apoyados en la ventana. Y los piojitos comenzaron a hablar. El piojito le decía a la piojita algo así como: yo lo que quiero con la guita que juntamos es ir a la caspa. Nos merecemos unas vacaciones en la caspa, Beatriz. Marcelo, vos no me hables más de la caspa porque yo no lo voy a poder soportar. Lo que tenés que hacer es trabajar, Marcelo. Son las 11 de la mañana, vos te estás en el Jota, te estás todo, Marcelo, por favor. Y los piojitos hacían bulla, conversaban, y la vieja y el marido pensaban que eran los maridos, los novios recién casados, que eran los que hablaban. Finalmente se enojaron y derribaron la puerta y encontraron que la habitación estaba vacía. Entonces la bruja furiosa le dijo al marido: andá a buscar lo que se escaparon. Y lo mandó con un chancho. Tenían caballo, tenían una 4x4, pero lo mandó con un chancho. Y ahí fue el marido. Cuando la muchachita que tenía su poder se dio cuenta que el marido de la bruja los estaba por alcanzar, con un arte mágica, ¡sabrum!, transformó al novio en un caballo podrido y ella se transformó en un ave rapaz. Cuando el hombre llegó ahí, vio esa escena. Ella no tenía tanto poder como claro, la mamá. Y tan rápido, no le salió. No, bien. No estaba del todo transformado. Tenía como zapatillas. Sí, una camperita. Esto, sin embargo, al hombre no le llamó la atención. Y volvió con su esposa para comentarle que no había visto nada, solo un caballo que tenía zapatillas y una... ¡Vos sos tonto, Celso! ¡Eran ellos! ¡No te puedo mandar a hacer nada!, le dijo la bruja. Y así, dándole cachetazos, lo encerró en el baño y ella misma tomó el chancho y... Esta vez, cuando la muchachita y el muchachito vieron que la bruja se aproximaba, empezaron a correr lo más rápido posible y vieron que se acercaban a la orilla del mar. Y así ella, con su poder de bruja, ¡sabadín!, se transformó en una mojarra y a su compañero también. Claro, lo que pasaba es que para el río faltaban más o menos 2 metros. Eran dos pasos a escala humana, pero a escala de mojarra era una eternidad. Y la vieja venía y avanzaba con el chancho, y las mojarras intentaban avanzar hacia el río, y la vieja avanzaba con el chancho, y cuando las mojarras... la bruja estuvo a punto de agarrarlas, las mojarras ganaron el agua del río, que era ancho como un mar, y se escaparon. La vieja quedó volando en el aire agarrada con el chancho y finalmente cayó al río y se hundió por el peso del porcino. Y allí pereció en las profundidades del río. Los enamorados ganaron la otra orilla y cuando tocaron la arena volvieron a transformarse en muchacho y muchacha. Mientras tanto, el marido de la bruja, encerrado en el baño, se puso nervioso, se empezó a comer una uña y finalmente se comió a él mismo. Te quiero, le dijo ella. Yo también te quiero. Y así fueron avanzando y conocieron a la familia de él, que era buena gente. Él estaba todavía medio traumado. Él trabajaba en una oficina acá en el Abasto, había aparecido ahí. Pero al poco tiempo ya era buena, tenía poder, aprendieron a amarse. Y ya ella fue dejando ese apetito familiar por comer parientes y carne humana. Cada tanto un permitido, digamos Navidad, alguna cosita, pero fundamentalmente cesó el canibalismo y juntos vivieron en una afable, amable y hermosa felicidad. Clamar en coche. Espabilar quiere decir, significa, quitar la parte quemada del pabilo de la mecha de la vela. A su vez, pabilo viene de papiro, el material que se utilizaba para la escritura y también para fabricar mechas. Lo mejor de un coche, espabila, espabila, espabila, espabila, espabila, espabila. Caramba, que fue en vivo lo que acaba de suceder. Aquí estuvo el viajecito de Felipe y aquí están dos de los tres integrantes de esta compañía de narradores con 10 años de trayectoria y un espectáculo en cartel para invitar. José Luis Gallegos, Juan Tapia, muchas gracias por estar aquí en La Mar en Coche. Un placer enorme que estén haciendo esto en vivo. Es como de otro tiempo que se pueda suceder esto en radio, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarnos y tener esta posibilidad de estar aquí en esta hermosa casa con parlantes y en La Mar el Coche, ¿no? Cruzando este océano de coyuntura con algo que, como decía Zanelli, es atemporal, ¿no? Es atemporal. Vos lo venías cruzando enlatado y ahora lo venís cruzando carnalmente, digamos. Sí, hoy nos tocó venir acá en vivo y con la posibilidad de traer a mi amigo y compañero Juan Martín Tapia. Últimamente tomó otra personalidad. Ajá. Sí, le decimos Straparola. Ma io sono il duque, Gianfrancesco Straparola. Io sono l'Argentina perché io amo a una donna benissima. Ma questo è un amore non corrisposto. Ma okay. Tu mi comprendi? Sì, comprendo dico. E mi pare muy acorde a este momento politico nel quale vienen todas las eminencias de Europa a saludare al presidente, así que tengamos también una presenza. Ma io sono ricco, io sono importante. E per eso viene presidente. Io sono vivendo in un hotel a Isla Maciel con un segretario e un perro che si chiama Beto. Questo. Ma io sono qui perché Lucrezia, la donna del mio amore, non mi corrisponde. E la vino a buscar acá a FM La Tribu. Dove sea necessario. Isla Maciel, Almagro, es un viaje complicado. ¿Llegó bien? ¿Todo tranquilo? Ma sí, avevamo da un intérprete. Ajá. Un señor que se llama Brian. Arriba de un intérprete, vino. Arriba de un intérprete, sí, es una costumbre argentina. Hemos comido aquí asado, hemos hecho un montón de cosas, hemos ido al PJ, ahí a una fiesta tradicional. Ah, ¿estuvieron en una fiesta del PJ? Sí. Qué bueno. ¿No estaba Gustavo Varela, un columnista nuestro? No sé si lo vieron hablando de tango. No, lo he guardado. Ma yo no comprendo fácilmente la lengua, ma yo no sé si era Gustavo Varela, Chacho Álvarez o no. Y se estaba dirimiendo un poco la interna con Randazzo, todo el asunto de si iba por dentro del PJ, ¿no? Esto lo entendió, io non lo so, era una festa come il carnavale, ma l'importante è io che soffro. Uh-huh. Io soffro per l'amore non corrisposto di una santa e bellissima donna. Uh-huh. Quanto tempo hace che viene soffriendo per questo? Questo non è un amore di un giorno, di due giorni. Io sono innamorato da centi, da mille anni fa. È un amore storico, dalla preistoria. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucrezia y esta situación es muy poco sostenible. Este señor me está acosando, yo quiero decir que es una situación muy difícil. Y bueno, invito a todos a marchar. Nos vamos a juntar aquí mañana aprovechando que es mono ambiente y de acá a marchar, porque esta es una situación insostenible. No sé si me pueden dar algún consejo las personas que están escuchando del otro lado de la radio. Gracias. Lucrezia, sí, contá con todo nuestro apoyo, incluso desde el grupo de mujeres de aquí de FM La Tribu vamos a acompañarte en tu reclamo y además porque estamos en contra del acoso. Ma que traduce, yo no comprendo. Sí, que estás en el horno con papas. Estás en el horno con papas, vos te pusiste un poco acosador. Lo que vos entendés como romanticismo se puso un poco denso. Ma yo sono innamorato di questa donna. Yo voglio un bacio, una parola d'amore. Pero una cosa es el amor y otra cosa es el acoso. Ma yo he probado con la música. ¿Me comprende? Yo he probado con la música, con la retórica, con la burundanga. Y niente, no es posible. ¿Usted drogó a Lucrezia? Esta dona, el suo cuore es chiuso para mí. Lucrezia, ¿usted se siente drogada en este momento? No, yo me siento, no sé, es difícil explicar la situación. Esto se está sosteniendo todos los sábados en Pan y Arte, en Boedo 876, cerca de la avenida San Juan. ¿Dónde es el mio castello? El castello di Murano, di Straparola, se allora en el barrio di Boedo. Boedo, sí. Y bueno, es difícil realmente. Yo no, alguna contención psicológica, algo por el estilo, ¿no? Sí, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, para nosotros se vuelve más tipo un talk show, ¿no? Que hay que resolver como una cuestión relación de pareja. ¿Cómo se llama este programa que está ahora tan de moda con esa abogada maravillosa que se la pasa dando sentencia, que trae casos complejísimos? Y ella da caso cerrado, me encanta eso. Un caso cerrado de izquierda, ¿no? Vamos a tener que convocar un caso cerrado aquí en el bar de la tribu también para dirimir, y tal vez un juicio por jurados, porque la gente puede llegar a manifestarse en favor o en contra de este amor o este acoso que se está viviendo en este momento. Siempre y cuando no venga galopando arriba de un intérprete nuevamente que quedó desahuciado, pobrecito, tirado en la puerta del Lambaré, que no puede ni caminar desde la isla Maciel hasta acá, no, con no, usted yo a bordo. No, yo he dado un poco de pasto, Brian, bueno, bueno. Come pasto el intérprete. Me gustaría aclarar también que nos dedicamos a contar cuentos y que hay una serie de historias que tienen que ver con la obra de este caballero, Gianfrancesco Straparola, no me sale bien, porque yo soy del conurbano y no estoy acostumbrado a pronunciar idioma. Y bueno... Cerca de la cancha de italiano igual. Claro, es ahí nomás, ¿no? Sí, te queda cerquita. Y bueno, ahí contamos junto con Manuel de la Serna estas historias que son rescatadas de la obra, como les decía, de Straparola, que se llama Noches de Placer, junto con acá el caballero. Que claro, tenemos, ¿no? Yo soy Juan, soy cuentero, profesor de filosofía, no soy un italiano violín, ese es el personaje que represento. Ni burundanguero. Yo soy Lucrecia. Straparola, el Noches de Placer es un libro de cuentos de 1550. Es un libro de literatura erótica, una de las primeras compilaciones de cuentos maravillosos, escrito por un sujeto, se hacía llamar Gianfrancesco Straparola, que en italiano quiere decir como extrapalabra, el seudónimo que se puso. Nosotros tomamos alguno de esos cuentos y armamos esta historia marco de este italiano enamorado de Luis. Pasando en limpio, sábados que quedan de junio y de julio también, 22:30 horas en Pan y Arte Teatro, esto es Boedo 876. Tenemos la suerte de tener invitaciones especiales, así que quien quiera ir a ver a la compañía de narradores El Viajecito de Felipe en estas Noches de Placer, nos llama al 4864-0489 o nos manda un WhatsApp 11-67-10-37-58 o por correo electrónico marencoche@gmail.com. Y yo no me quisiera perder esa oportunidad de ver, porque acabamos de vivir la experiencia de radio, pero la verdad es que verlos también es sumamente atractivo, porque pasan un montón de cosas que tienen que ver con la transformación del cuerpo, que definitivamente termina llegando a la voz. ¿Cómo es ese proceso que les permite incorporar tanto a los personajes como para terminar armando este clima? Chicos, ahora es una entrevista, ¿ok? Bien. Hay algo que sí, que es fundamental, y es el hecho de que los cuentos se cuentan ahí con las personas, ¿no? Y que si bien la radio parece un medio idóneo, no deja de ser otro formato. Entonces es una experiencia que se vive ahí en ese instante, y los cuentos se cuentan con esas personas. Eso sí me parece como fundamental poder explicarlo, ¿no? Que a veces es tan difícil explicarle, che, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las imágenes toman la dimensión y la resolución en la imaginación? Como, porque quizás no estamos acostumbrados. Parece tan sencillo imaginar y no nos dedicamos a imaginar muy seguido de esa forma, ¿no? Yo me imagino que debe ser lindo el día que tienen función de salir de su casa para ir para el teatro e ir con lo opuesto. Eso es una sensación muy linda, de ir a trabajar con lo opuesto y, bueno, el mono con una camisa, que eso es como novedoso para él en ese momento. Pero no, esta cosa de llevar lo opuesto y que con eso se pueda hacer arte y hacer trabajo también, ¿no? Sí, exacto. Lo que decías vos de los personajes es muy lindo, porque el actor lleva su vestuario, lleva todo un pasado de ese personaje, un tiempo de composición. Nosotros cuando contamos y habla un personaje es más como un nene que está jugando y de pronto te hace como que dale que somos tal y te hace el personaje en 2 segundos, ¿viste? Sin cambiarse, sin ponerse una corbata, sin hacer... Acá Straparola sí es como un personaje que aparece en algún momento, Lucrecia un personaje, pero después están los cuenteros. Es un espectáculo de cuentos de un material muy viejo, muy extraño, muy escatológico. Esa Venecia de 1550 flotaba caca, digamos, en los canales esos hermosos, y eso está presente todo el tiempo en los cuentos de Straparola. Hay historias tradicionales que ustedes van destacando también, pero hay un laburo casi antropológico y contemporáneo de ir rescatando las historias, por ejemplo, en el caso tuyo, Mono, de ir rescatando historias con urbanísticas y demás, creando la mitología de este tiempo a poco también, ¿no? Y yo creo que una de la parte de esa alquimia del Viajecito de Felipe tiene que ver con eso, tiene que ver con la sapiencia de Juan y la investigación de este pibe que no para de buscar y traer y llevar. Tiene que ver con Manuel de la Serna, maestro jardinero y su inocencia y su forma de ser, y con mis historias, que son mucho más del conurbano. Entonces eso vuelve a pasar en Noches de Placer, donde también aparecen cuentos más escatológicos, ¿no? Y mucho más urbanos, mezclados con esta caca que flota en Venecia. Es muy importante la caca, ¿eh? Sí, sepan sí, sí. Los que van a ver. No, en La Mar en Coche lo sabemos perfectamente, y la caca forma parte de las distintas contraseñas que tenemos para las redes sociales, nombradas de distintas maneras, ¿no? No lo digamos al aire, estamos hablando de un tema de seguridad, inseguridad cibernética, vos me estás tirando posibilidades de que la gente me adivine las claves. No, bueno, pero hay derivaciones tan extrañas que ya no creo que nadie pueda llegar a la contraseña de nuestro mail de Gmail, por ejemplo. Sí, lo vamos complejizando. Bien, ok. Amigos y amigas, invitaciones varias entonces. Primero decirte que el viajecito de Felipe, esta compañía de narradores, va a estar todos los sábados de junio y julio, este sábado no es la excepción, en Noches de Placer, narración oral para adultos, y tenemos entradas, por lo cual pueden llamar 4864-0489. Ya hay dos llamados, Eli. Perfecto, pasándoslo así saben que van directamente. Excelente, y nos pueden seguir mandando por correo marencoche@gmail.com. Y además decirte que mañana, acá en nuestra casa, José Luis Gallego, el monocuentero, está con Monoambiente, tribu de narradores escuchadores de cuentos. 9 de la noche nos juntamos acá en el bar de la tribu, sin amplificación, una rondita, una comidita, una bebida, y a disfrutar de ese momento. Te sigo tirando data. Todos los miércoles, el Mono nos manda alguna latita del mono enlatado que suena aquí en La Mar en Coche a partir de hace muy poquito que hemos cerrado un contrato leonino por donde se lo mire, ¿no? Y de exclusividad, Mono. De exclusividad, no queremos este formato que se reproduzca en ningún otro sitio que no sea en La Mar en Coche. No, sí. Ya hablamos con Ávalo, ya está todo. ¿Ustedes me mandaron al italiano? Claro, sí. Sí, yo me imaginé. Y al caballo podrido también. Ay, oh, Dios. Sí. Terrible. Te lo teníamos que decir. Amigos y amigas. Muchas gracias. A ustedes, Espiral final de La Mar en Coche.